cosas que nos pasó, cómo fue que terminó. Lo que no se alimenta muere, eso se te olvidó. No, y pensé que todo iba a cambiar, vaya que pensé muy mal. Oh, oh. Punto final te estoy poniendo, yo no te sigo más, porque tú despreciaste el amor que yo quise darte, es que tú lo arruinaste, ahora ya puedes borrarte. Ya nada, no queda nada, para ti ya todo se acabó. Ya nada, no queda nada, jugaste malo y tú perdiste. Ya nada, no queda nada, alguien será lo que nunca fuiste. Ya nada, no queda nada, lo lograste todo, terminó. soy tan despiadadamente solo. Hoy que juegas juegos para ver si me amas. Hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda, hoy te pido que me des respiro. Voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Sembré en tu vida. Te parece hoy que no eran tan bonitos. Las conversaciones y el espagueti, todo lo que fuimos nada vale ya. Los hijos que nunca ya vendrán contigo. Deja de alargar esta muerte tan lenta. Deja de decir que ya no sientes nada. Ya lo sé, déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Algo que se busque en otro. Comuníquese con nosotros al 2220-966. Juntémonos en la casa. Bien, amigos oyentes, gracias por seguir en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en el programa Juntémonos en Casa. Darío Males les saluda desde los micrófonos con Diego Salazar desde la cabina máster. Lamentablemente, Beatriz Fuentes, quien ocupa este espacio diariamente, no nos ha podido acompañar este día por un problema de calamidad doméstica. Sin embargo, nosotros queremos seguir acompañándoles a ustedes con la programación que Beatriz Fuentes diariamente difunde a través de los 940M y también con sus invitados. Hoy nos encontramos junto a Caterine Arévalo. Ella es socia de Abu Club Ecuador, una entrevista que ya se encontraba pactada con nuestra compañera Beatriz Fuentes, y vamos a conocer un poco sobre lo que nos tiene que presentar esta empresa. Abu Club Ecuador se trata de hacer turismo para el público adulto mayor, ¿verdad? Así es. Te comento, nosotros trabajamos desde el 2011. La iniciativa que se realizó es justamente con la idea de dar un espacio distinto para los adultos mayores. Cero encierros, cero rutina, uh-huh, sino más bien darles una nueva oportunidad de vivir a través de la diversión, del esparcimiento y de los viajes.